En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado está lleno de capítulos sin resolver. Normalmente, fin no significa se acabó, sino no me atrevo a acabar. Da igual que nuestros deseos no se cumplan, que no se cumplen casi nunca. Seguramente porque queramos mundos falsos. A veces poner fin a algo es mucho más sencillo de lo que nos han hecho creer. No hace falta magia, lo que hace falta es que confiemos más en la realidad que en la magia. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Óscar Aguilera y César Tobías al frente de la parte técnica, Javier Sevilla en redacción y producción, en la codirección Silvia Casasola, y una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Dicho, comienza un nuevo día, comienza en realidad una nueva noche de agosto en La Rosa de los Vientos. Una cita en la que tendremos con nosotros a José Gregorio González. Nos hablará y hablaremos con él de muchas cosas, de misterios en las Islas Canarias, de vida alternativa y de muchas otras cosas. Y para vida alternativa, la de otro de nuestros invitados, Javier Ackerman. Ha sido monje budista, profesor de yoga, monje evangélico, pastor evangélico, sacerdote anglicano. Y no hace una cosa y cierra un episodio, sino que suma y suma. Y también tendremos con Javier Sevillano, atravesaremos el futuro, nos presentarán las fronteras del futuro. Y vamos a recuperar algunas cositas que hemos emitido a lo largo de esta temporada. Las vamos a recuperar esta noche en La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia, alguna entrevista, muchas cosas que vamos a intentar escuchar esta noche en las 3 horas que tenemos por delante, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y una página web, www.ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y como todas las noches este verano, seguimos pasando la noche a la fresca en una casa rural y vamos a también a daros algunas pistas para poder asistir, ya estamos en el mes de agosto, a muchos y muchos festivales. Festivales de música que ya tenemos, bueno, en ciernes, ya ha habido algunos y habrá muchos más. Sí, sí, hoy específicamente y entre otras informaciones vamos a hablar de festivales de música electrónica. Pero yo te quiero decir, los tomates súper ecológicos y riquísimos que he cogido yo esta mañana, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué habéis hecho, Javier, y tú? ¿Qué habéis hecho con mis tomates ecológicos riquísimos que voy a preparar yo una ensalada esta noche de cena? Pues que los hemos desayunado. Pero de verdad, O los hemos recenado a la hora del desayuno. Pero es que esto no puede ser. Es lo que suele ocurrir en estas fechas. Pero es que vamos, las mandarinas, que estaban también ecológicas, buenísimas, ¿pero dónde están? Es que vosotros nada más que comer y yo recoger y recoger y preparar. Esto no puede ser, ¿eh? Aquí hay que cada uno tiene las actividades y cada uno tiene que hacer sus cosas. Esto de estar yo sin vacaciones, mirando cómo se estáis comiendo todas las cosas que yo recojo, es que no puede ser. Es que las cosas que se recojan están para eso, para comerlas. Ya, pues me voy a tener yo que guardar mi parte para poder comer algo. ¿Para comerlas o para lo que sea? Debajo de la almohada me lo voy a tener que esconder las mandarinas, ¿pero qué es esto? Bueno, y si son mandarinas, escóndelas debajo de otro lado. Uy, qué peligro. Bueno, vamos a ir con el festival. Mira, en esta ocasión nos vamos a un sitio maravilloso, ¿eh? Porque como hemos estado hablando anteriormente de los festivales de España, pues también vamos a dar citas internacionales, porque sabemos que tenemos muchos rosaventeros que viajan y que les gusta conocer lugares nuevos. Por ejemplo, Croacia. ¿Tú has estado en no. Croacia? Yo tampoco. Javier, no sé, luego nos contará. No sé si lo pronunciaré bien, es en Stinjan. Bueno, en concreto es en la costa Istria, Dicen que es un sitio impresionante, que está aislado, que es el festival. Lo hacen en la zona de Bahía de Pula, que es la ciudad más principal. Pero es que además tiene muchas características que tienen que ver con nuestro programa. ¿Por qué? Porque dicen que Pula tiene edificios históricos con ruinas romanas. Por eso te lo digo. Ajá. Tiene un anfiteatro romano que le llaman la Arena y que, bueno, pues que lo construyeron ahí alrededor de los restos de un antiguo coliseo que había. O sea que la verdad es que la cosa promete y es muy, muy atractivo. Y luego están las Islas Bryuni, que es un archipiélago que está al noroeste de Pula. ¿Y a quién se supone que vamos a ver? ¿Qué grupos van a estar actuando por allí? Pues van a estar The Stable, van a estar Noah, van a estar Ballroom, va a estar también The Garden y Mungos Arena también. Con lo cual, pues nada, esperemos que suene fenomenal, que se lo pasen genial y ya veremos luego alguno de nuestros oyentes si se pasa por allí, que nos cuente cómo fue la actividad y cómo fue el super festival. Esto es Advertimos. En Croacia estaré lleno de nuestros oyentes. Pero eso sí, Croacia, en los tiempos actuales, debe ser muy bonito porque está muy barato en las agencias. Por 300 euros se pasan 2, 3, 4 días allí. ¿No dicen que esto, que hay una zona en Croacia que le llama la Venecia del Este? Creo que sí. ¿Ah, sí? Creo que sí. Bueno, pues eso. Citas de fecha. Del 28 de agosto, para los que estéis todavía un poquito rezagados, estamos a mitad de agosto, hasta septiembre. El 1 de septiembre tenéis esa oportunidad para iros la última escapada. Vais a encontrar música electrónica, techno y bueno, también música disco. Con lo cual, yo creo que la oferta entre cultura más música está bastante completita. Y de comida, pues no sabemos qué es lo más típico de la zona. Que nos lo comenten nuestros oyentes. A ver por dónde van las cosas. Las patatas fritas se dan en todos sitios. Sí, exactamente. Las guarrerías, como yo le llamo a mi hijo. ¿Ya estás comiendo guarrerías? Eso está en todos los sitios. Y quien dice, ya estás comiendo guarrerías, es el primero que las come, ¿eh? Hombre, claro, es que yo ya probé chipico. Exacto, sí, claro, esa es la excusa. Claro, claro, yo quiero tomarme mi mandarina y mi tomate y al final me dejan las guarrerías para que luego... No puede ser, no quiero salir rodando de la casa rural. Hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bajo la superficie del Océano Atlántico acecha monstruos como el Kraken y entre la niebla se esconde la mítica isla de San Brondón, a la espera de ser descubierta y nombrada la octava isla del archipiélago. Hablamos de muchas cosas, hablamos de misterios en Canarias y lo hacemos con el mejor especialista que existe. Con José Gregorio González. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte, Bruno, encantado de saludar también a Silvia. Bueno, pues con esas presentaciones, imagínate. Hola, querido, ¿qué tal por allí, por estas fechas? Bueno, pues vosotros temperatura genial, ¿no? Bueno, ya sabes que más o menos aquí durante todo el año, lo que pasa es que cuando nos sacas de la media, es un poquito más de calor o un poquito más de frío, parece que el mundo se viene abajo, te lo digo en serio. O sea, baja un grado y parece que estamos en el Polo Norte. Sube un grado y ya como que se convierte en insoportable, o sea que nuestra tolerancia no es toda la deseable. Claro, sois unos privilegiados durante todo el año y en cuanto hay cualquier variación, pasa lo que pasa. La notamos mucho, sí, es cierto. Allí se dice, ¡wow, qué calor que hace insoportable con 25 grados! Claro, por eso te lo digo. Y a veces cuando nos viene pues lo que llamamos tiempo africano, con la calima y un poco de arena en suspensión, pues se convierte en algo terrible. O cuando llueve más de 2 días seguidos, también tenemos la sensación de que el mundo se viene encima. O sea que, en fin, que como tenemos cierta estabilidad, pues por eso desde antaño, desde hace miles de años, esto era parte del paraíso imaginado, ¿no? Y ahora mismo es el paraíso de la gente que le gusta el mundo del misterio. Hay mucho mito, mucha realidad. Esto que he leído, por ejemplo, de una noticia, de una información sobre la existencia en esa parte del Océano Atlántico de mitos, de leyendas, incluso de monstruos como el Kraken.

Comienza una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, durante este mes de agosto, escuchando cosas nuevas, como las que vamos a tener a continuación, y recordando algunas. Y atención a nuestro invitado, atención a Javier Ackerman, va a estar dentro de tan solo unos instantes con nosotros, pero va a ser después de que os hagamos una recomendación, Silvia. Pues sí, pero es que además nos quedamos en terreno patrio y vamos a ir con una de las actuaciones que podremos ver en este festival que os voy a comentar. Don't go changing. Try. Es en Diana Krall. ¿Dónde la vamos a ver? ¿Dónde viene a tocar? Pues la vamos a ver en el macrofestival que lleva desde el 5 de julio y va a estar hasta el 23 de agosto. Están constantemente anunciando gente que viene, gente nacional, o sea, artistas nacionales, artistas internacionales. ¿Y cuál es? Pues nada más y nada menos que el Starlight Festival de Marbella 2019. We never could have come this far. Además, a mí, yo no sé si a ti, pero a mí esta música así que le da un toquecillo un poco medio bossa nova, me suena a verano, que te puedes morir. Tú tómate cualquier cosita por la noche, relajado. Mandarina. Lo que quieras, un sorbete de mandarina con un poquito de roncito. Lo que quieras. O sea, es que te está meciendo. Mira, te mecen las olas. ¿No te das cuenta? Don't change the color of your hair. You always and I. Nos dice César que con un gazpacho, bueno, pues cada uno que lo acompañe con lo que quiera, con la persona que quiera. Su pareja, no pareja. Su amigo, su mascotita, relajado en la hamaca, en la playa. Nosotros en la casa rural, hoy aquí a la fresquita, que hoy hace fresquito. Ya le he dicho a Javier que deje de dar, por favor, que no es momento a estas horas. No se da con el hacha a la leña, que no. Ahora a relajarse. Bueno, además de Diana Krall, ¿quién vamos a tener en este macrofestival? Pues imagínate, Manuel Carrasco, Juanes, también vamos a tener a Juan Magán, que esos dirán otros. No, por favor, Pablo López, Pitingo, es que hay para todos los gustos. Morat, va a estar hasta Maluma. Y dirán, Dios mío, hay un chiste que me han contado. Entonces el hacha dio al sentido común y al buen gusto. Que hay un chiste que me han contado hace poco que dice, mire, le traigo el coche aquí al taller porque hay un ruido insoportable. Y entonces al rato viene la persona, dice, ya está arreglado. Dice, sí, dices que se había dejado el disco de Maluma sonando. Qué malos somos. Bueno, qué malo somos, no. Malo él, que haga buena música, que ya dinero gana, pero que haga cosas interesantes. Bueno, además de la oferta... No voy a escuchar a Maluma. Además de la oferta musical, pues hay oferta cultural también en Marbella. Está el Museo del Bonsai, que por lo visto es lo más. Puerto Banús, por supuesto. Hay quien quiera darse el paseo, no hace falta que estés contemplando... No me extraña que Jesús Gil hubiera sido alcalde. Y luego también está la Plaza de los Naranjos, que es muy típico, y el aroma de azahar, de las flores de azahar, que te envuelve. Así que pues nada, cada uno que elija el lugar, el sitio y la persona adecuada. Pero desde luego la verdad es que tanto artistas como sobre todo esta música acompaña a hacer locuras incluso. Y atención a nuestro siguiente invitado, él es Javier Ackerman. Estamos a unos instantes con él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La vida es en buscar respuestas y caminos a seguir. El resto es perderse.

Tras una larga y ardua espera, la jornada llega a su fin. Con la oscuridad cayendo otra vez sobre las calles, Juan emprende la vuelta a casa. Después de un triste recorrido por la negra y ruidosa urbe y tras tomar dos autobuses, llega finalmente a su domicilio. Ha sido un día raro, vacío, insustancial. Según avanza por el pasillo de su bloque de apartamentos, se entristece, se apena. Vuelve al cobijo de su refugio sin haber reído en todo el día, sin haber sentido, sin haberse relacionado. Lleva todo el día pensando que algo se le ha olvidado, que algo se le ha escapado. No sabe el qué, pero sí reconoce esa incómoda sensación de despiste, de olvido, rebotando dentro de su cabeza. De repente, todo cobra sentido cuando entra en su habitación para descubrir que alguien descansa plácidamente en la cama. Mel no recuerda haber compartido su solitario lecho la noche anterior, pero eso explicaría la sensación de olvido que lo atormentaba. Tal vez bebió más de la cuenta. Sigilosamente se acerca a la cama. Con el miedo invadiendo su cuerpo, se aproxima a la... Juan se queda petrificado. Un hombre de piel blanquecina, enfermizo, yace sobre ella. Parece no respirar. ¡Está muerto! La angustia y el pánico se apoderan completamente de él. ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡No lo entiendo! Exclama Juan cuando reconoce su rostro en el gélido cuerpo. Juan había muerto la noche anterior. Casi las 4 de la mañana, tiempo en el que llegamos al final de La Rosa de los Vientos, con la voz de Javier Sevillano. Ahora, venga, dale. ¿La canción original de quién es? Venga, venga, venga. Black is black. Ah, bueno, este es Mike Kennedy, ¿no? Sí, sí. Muy conocido en la Gaia, ¿no? Madre mía. Wow, wow, wow, wow. Mike y los Tonys. Mike y los Tonys, ¿no? Esto es de la época de los Guateques. Claro. Y los comediscos. Esto es de los Bravos. Los Bravos existían. Y el cantante de los Bravos, Mike Kennedy, que todo el mundo pensaba que era extranjero, ni que tuviera un apellido que pensara uno que este es americano, no. Dice César que no te acerques tanto al micro que te lo coges. Distorsiono, yo distorsiono. A ver, Sevillano distorsiona, todos distorsionamos. Vamos a la cama ya, anda. Pero sabes que, si es que todo tiene una explicación. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Yo le he dicho a Javier, a ver, Javier, esta noche es tu noche, ¿tú qué quieres? Y dice... ¡Saltar! ¡Wow! Se ha soltado las melenas. Yo quiero recordar el guateque. ¡Wow! Le he dicho, hoy eres tú el DJ. ¿Qué música quieres? ¿De verdad? ¿O se va a ir de guateque? Bueno, pues con esta canción, con este éxito de última hora, llegamos al final de La Rosa de los Vientos por esta noche en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos el sábado que viene a partir de la una de la madrugada. ¿No os acordáis porque Mike Kennedy empezaba? Los chicos con las chicas tienen que estar... Modernísimo, modernísimo a todos los niveles. Black is black. Venga, vámonos. Vámonos, que me voy a tocar tiro.